Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro blog de la Bohemia. En este caso hemos hecho una comparación sobre la influencia de vuestros dos cócteles favoritos, como son el mojito y la caipirinha, de todos los que tenemos en nuestra carta, qué influencia tienen en la web con respecto al número de archivos introducidos en internet según la base de datos de Google Archive y la comparación en el número de búsquedas de estos dos términos, tanto mojito como caipirinha, en la base de datos de Google Trends. Encontramos en Google Archive que el mojito supera en más del doble al de la caipirinha. El cóctel cubano nos aparece una cifra de más de 11.300 archivos encontrados. En cambio, la caipirinha, pues encontramos tan solo más de 5.000, algunos más de 5.600. En cuanto a la búsqueda realizada por los usuarios de internet, vemos que también el cóctel cubano en el mojito supera en más del doble a la caipirinha, aunque es cierto que la caipirinha se mantiene de una forma más estable, la búsqueda es más estable, no tiene tantos picos de diferencia como en el caso del mojito, en el que sí encontramos mayor búsqueda durante los meses de verano y en el mes de diciembre, coincidiendo con las épocas veraniegas, puesto que la mayoría de consultas se realizan en el continente europeo, y en el mes de diciembre coincidiendo con las fechas navideñas. Aquí os dejamos los datos para que los consultéis. Un saludo.